Ahora en línea, Carlos, te escuchamos. Bueno, Sergio, nosotros nos encontramos acá en casa, en las oficinas del vocero gubernamental, ¿no? Acá justamente confirmaron, minutos antes de las 9:30, la presentación, ¿no?, de la llegada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ciudad de Londres. A producir en la siesta de hoy, a las 14, estaba previsto que la mandataria nacional arribe a esa localidad, a esa ciudad, en el interior de la provincia de La Rioja. Nosotros vamos a estar conversando con Roberto Lugueña, director de prensa y difusión de la provincia de La Rioja, ¿no?, para que nos explique los motivos justamente de la llegada o qué es lo que informó el gobierno nacional. ¿Por qué no va a estar la mandataria nacional hoy en La Rioja? Bueno, Lugueña, buenos días para Radio Nacional. ¿Cuáles son los motivos por los cuales, bueno, la presidenta no llega hoy? Bueno, no. Directamente, Presidencia de la Nación informó que razones climáticas impiden el vuelo que estaba previsto para las 11 más o menos de hoy de la Presidenta de la Nación hacia La Rioja. En razón de que no era probable definir que mejoraran las condiciones en el aeropuerto de la capital federal, se suspendió directamente todo el acto programado para hoy, para el próximo jueves a las 13. Todo lo que estaba previsto para hoy en Olta se hace directamente el jueves 17 de junio a las 13 horas. Bueno, esto motiva también que se haga un acto solamente, ya que estaba previsto que hoy sea la llegada de la presidenta y mañana se haga el acto ya con las autoridades del Ministerio de Agricultura en Olta. No. Todo lo que estaba previsto para hoy se hace el próximo jueves. Lo de mañana es otra cosa. Mañana sabemos que vienen los gobernadores de San Juan y de Catamarca por el tema de la defensa del decreto de prórroga de la promoción industrial. Eso está confirmado, se hace mañana en la tarde y no tiene que ver con esta visita a la presidenta. La presidenta viene el jueves, todo lo que estaba previsto hoy de entrega de fondos para los productores ganaderos de Los Llanos se hace el jueves a las 13 horas en Olta. Muchas gracias. De nada, por nada. Aquí está la palabra de Roberto Lugueña, ¿no?, quien nos estaba dando los detalles por los cuales Cristina Fernández de Kirchner no llega hoy a la provincia de La Rioja. Carlos, gracias por el informe. Entonces lo decimos a la gente por cuestiones climáticas en el aeropuerto de la capital federal, Jorge Newbery. La presidenta no puede llegar hoy a La Rioja, pero lo va a hacer el jueves de la misma manera que estaba previsto para hoy, como lo dijo Lugueña. ¿Así es, Carlos? Así es, así bueno. Es. El mismo programa de actividades se va a llevar a cabo ese día de la noche. Muy bien, gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí está clarito.